champiña, me voy carmelita por, traigo por plato de cor, siendo más de a mí. A la chacara, chacarilla, a la chacara, chacarilla, chacarilla, de novedad, novedad, de novedades, los de mil habilidades, que ya llenan la tranquila. Vaya, vaya de chacarilla, vaya, vaya de chacarilla, vaya, vaya de chacarilla. Come on.